Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor, aleluya. Jesucristo nos va a hablar, aleluya. Las palabras de vida, aleluya, que nos van a transformar, aleluya. Cristo quiere un corazón, aleluya, donde viva el amor, aleluya, y que sepa perdonar, aleluya, sin fingir o rechazar.